Entonces ya es un viaje de cine, es vista que es una paita lilan con ella ponía dos en radio Santa Eulalia 91.3. Con cable y cole es recono, es vista que es una hay un padre Francisco Pascual Cristóbal y es en cocono Santa Eulalia ti. Sin salo hecho a un cable y cul, es que es unín, es hache, es copo, es mami, es chicay, hasta galapa y chichichají. Y justo hay un tishin, hay un comima mulna hil, es cuane, es que quien yet con mam dios, capasoj, es que sole et animail. Y tu sin chualayes, y tu as capasoj, es colo a ogo, es que yin seta jeta chuane, es que yin cor radio ti, mantol asan tochi hab cor radio capasoj ashkayechon colwahi yushanshin ashkayeto heptochi mulna ogohin cor radio ti colwahon yeto heb ao hapshahe balkumam dios chi aikai hibanek capas hibanek huistak hanap tolchi icha hibai hoxan niman konop chitani galeba tú me haces cantar. Tú me haces vibrar. ¿Qué tal, mis hermanos? Les saludo John Carly. Estás escuchando la Radio Católica en tu hogar. Shawalchon salohi habons kaneh cham kodiosal yulch en alom el watch up ish yete kuywom yet ish chahul ewul habershin hunsan watch kaneh chi ala yuhebs chech eh komam dios ashkatu o honkaha yin saloh ulal chihayo kum mahan mulna hil ibil ok yuheb kuywom inon ok cholilal oye mahanil kokuyo yet kokuy banil ashka consejo parroquial vivir de amor, vivir de amor. Vivir de amor, yo quiero. Vivir de amor, Señor. Vivir de amor, guardarte a ti en mi interior, yo quiero. Buenos días, ayones con Masanil y es un pejan el dilashka ayones con hay pasroco como consejo parroquial es con hay pasroco vayesol cajambo vayesol y es un pejan el tishin y invitam con mam con chambas el dichan de cercoane pasito un rato al dilayot y otros ayones con mis invitam con mam en el nombre del Padre del Espíritu Santo, amén. Maminas con mamas con Dios y es un pejan el de padres con hay pasroco vayasat y es un pejan el de mam y la walil de mam. Con hay ocor vaya una mirra de Dios y la huelí le mam. Y tu mbeja en el día, etcétera, ucuane, etcétera, vaya con caham todo, vaya sole bacono mam. Mamín, ante rebaun en el mam, la nayab shalui, vaya una mirra de Dios y la huelí le mam. Coran huela traje val Dios, ayach mamín, rachkol bajor, y tu pasco amam, y tu jorte dal uljune, y tu mbeja en el tijo que ni vala al de mam. Bait al con ul qaham tok askayet khna compañero de Dios mai con hayo ko kol wa ham paskan het tok mam e atqa ko helanil ko chehani het tok ul ko wan mam han dare bonin al mamin de lan pastok sat tet at padre han dare bonin al mam chitel se yet ya il al mam a paskan te khatra he bal liban qabe mam e atqa kol wa pasiet tok mamin yet tok he on mam mamin khal khatosh pashkhun yani le baital mamin khashkolo hayat re padre baital chitel re mamin bay satlte at dios mahan de bonin al mamin ay to sol ya il alma sol vicio padre han de bonin al mamin ay to sol hono que san il ma dios apash mamin kol han pashkan yeto ke dios apash kan te khatra he bali ban mamin han de bonin al mam han de ba chama atiak be dios kol han pashkan yeto ke mamin a kan te khatra he bali ban ka bia kan mamin ala ayo mamin kon atra he pas padre a este mamin kat khatra he bal i ban ko ka ha kan yeto ko mamin ko chan el di chun ko mul ne el di mamin to le yach khash kol pas ke to dios a yach ka ko he la nil ko che han il yoto la ash ka ayo mamin mam ton ha che she ho mam ko ha yu ko ba hun a mis ap ti pal ta ech mamin khash kol wa ho a yach mamin kha ko he la nil ko che han il yet ko chan el di chun ko mul ne el be asa ta di shin dios yo to shi mamin ko kan yach mamin a ba yon Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ya tuve que decir, es muy tarde que suena a Italilán con ella ponilletos en Corradio, Santa Eulalia. 91.3 Baitalilan con ella ponillet un kenibal al dila, tatsalo kulakal lan un kenibi juheyeto, baitalil, lanetohine mulahil, malanetohine chepanil, ma baitalil, lantukoyoklo, yet un kenibal al dila, matashin salo kulachil chashine, suista keshwana, baitalil, aisheko, yet un kenibal al dila, un kawile kul chashin y en bich en corradio, chahul eultila. Asca y impico consejo parroquial. Hay un tilán con hay corrieto programa para ir en corradio tilán. Y es un enipal al tilán. Un cable culchasin para ir talilán con el yaponí. Mauasca para ir a sanil y el calcaitula para ir chosunil. Más sanil parte chosunil ma para ir nahar lugar tula. Un cable culchasin para ir talilán se etojin en mulnahil. Para ir talilán se yelin en mulnahil. Un cable cochin, tiny rebayin emul hill, baital restock mul hill, un coal tila. Ahab comam dios, choke yetok, baitalil, o restock in emul hill, baital yel, bay diferentes comunidades, mawaska más sanilco 51 comunidad, baitalane yabach en corradio, mayulco 12 regiones, yulco parroquia Santa Eulalia. Un cable culchashin, baitalane un yaponillet en corradio Santa Eulalia tila. Tatsalo kulala na nigil choko, masan kulala nigil chihi, kutay ni kubashin, baital chakoneko, baital hilo, kontokek mul na hilis wista, maishwana, baital hila na hil choko, yetung kinipal na tila, shilena kuwayan, malsakbi, ashilena kuwayan, wenso kachanil, kashona huk na hok, abi, tutohin na pasko mul na hil, kaiti hili kukinala, chwista kachwana, togal takodela tok mul na hil, kusay mul na kuba, baita chico de electo entonces un cable culchashin baita lilan con ella poni masca compañero Julio Mateo baita lanan con ella poni baita lilan entonces baico corregión bai Sagrado Corazón de Jesús abi baita lanan entonces baitula un cable con Julio baita lan con ella poni y esto baita y esto más compañero a Junieto baita el castor bai corregión tula. Entonces, Taini Habashin Wista Julio y Calmazanil, Chapsaluyuch en Corradio, o Mapai Juno Chaparroquia, Baitalán con Iaponi, Ashkabay San Pedro Apóstol, Baitalán con Iaponi Yuch en Corradio, Santa Eulalia, un cable culchacasho, Baitalán Iaboch en Corradio, Santa Eulalia Tila, Bayulak Magbesco San Pedro Apóstol, un cable culchashin, Mashkayul Magbesco Parroquia Santa Cruz. Un cable culchaga y el parte con parroquia Santa Cruz, Ashkabay Holomta, Ashkabay Florida, Ashkabay Palestina, Baita, una persona cuatro, Abaitu Atuchia, reportare va, Baiten con Radio Chihuahua, entonces seguro, Shiu el Machel Chikunabon Gaspaitula, un cable culchashin, Baita Lanco Neaponi, Ashkabay Holomta, Soneca yet Eucaji, yet Mashkombet by Cocola Grande. Cachiconante, atongol by Holomtati, atuchable en corradio, con siet más coneca y baitier compañero. Buenos, hay señal by tuyet, coneca y baitula. Habijo un cable culchashin, más aniles chesau, absalui, bait en corradio. 91.3, yul pático parroquia, Santa Cruz, y yul pático parroquia, San Mateo Apóstol. Un cable culchaga, baitalán con ella ponillas en corradio. Mavasca by padre, by párroco by San Mateo y Satán. O más que hay hermanas, hermanas hay ahí. San Mateo está tanto la un cable culcha hermana. Un saludo para ustedes, hermana, que nos han sintonizado en esta mañana. Un cable culcha sin más que hay con parroquia San Miguel Arcángel. Un cable culcha gapa y talán con ella poní. O San Rafael Arcángel. O San Sebastián Mártir, un cable culchasin, baitalil, un san parroquia tila, tol, ay, yin, cable, la coparroquia tila, lanca, si hago en el chenco radio, jeto, un cabo de cucharín y pico consejo parroquial o mayín bich en con radio Santa Eulalia 91.3 o Edalil Langil Choque y Edocta Tzalocular la ñu gil chají un cabo de cucharín más que hay si es gusta que suena si es el choco para ir nada lugar nada cono.